Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Muchas veces sucedió que Jesús, al tener que aclarar alguna cuestión puesta en duda por algunas personas, ofreció una gran verdad para todos. Eso fue lo que sucedió cuando los saduceos le preguntaron a Jesús una cuestión para ponerlo a prueba sobre la otra vida. Era el asunto del levirato, en donde estaba permitido que una mujer viuda sin hijos podía casarse con su cuñado para tener descendencia. Los que negaban el más allá le plantearon a Cristo el hecho de una mujer que se casó con 7 hermanos, preguntándole sobre quién sería el verdadero esposo en la eternidad. Jesús, que vino a revelar plenamente a Dios y sus cosas, ofrece una enseñanza magistral sobre el más allá. Siempre este asunto fue una pregunta existencial para los filósofos, en las diferentes religiones. Para nosotros, las palabras de Cristo son las que orientan nuestra existencia. El maestro se refiere al más allá como algo totalmente distinto a este mundo, una realidad feliz, plena. Muchas veces ponen la imagen de las bodas, el banquete. Siempre que se habla de esto, de la otra vida como un banquete, también se insiste en la necesidad de tener el traje de fiesta. Es decir, que para entrar a ese estado de vida se requieren algunas cosas. Lo que él enseñó fue que acá se necesita abrirse a Dios, dejarse amar por Él y permitir que nos sostenga con su gracia para orar conforme a lo conveniente. Lo que a nosotros compete es practicar en todo el amor de benevolencia, trabajando constantemente en la demolición de nuestros ídolos. El principal de todos, el egocentrismo, el yo desordenado, que quiere estar siempre en el centro de todo. Nos enseñó que en esta vida hemos de procurar caminar como hijos de la luz, amando como Él nos amó primero. Ya ese estilo de vida es comenzar lo que sucederá después de la muerte, en donde existirá una transformación. Jesús es la plenitud de la revelación, la que ya había comenzado en el Antiguo Testamento, en donde leemos en muchos textos las expresiones de que habrá un más allá. Es lo que decimos siempre: todo acto bueno merece un premio y todo acto malo un castigo. Eso se insiste mucho en el Antiguo Testamento. Tenemos esta única vida en la cual hemos de elegir correctamente. No es como cuando vamos a un negocio y compramos una cajita de fósforos que puede ser de una marca o de otra. Acá se trata de discernir bien lo que Dios nos pide para que obremos conforme a su plan de salvación. Lo que vale es descubrir que Dios tiene mucho más interés que nosotros de salvarnos. Conviene siempre hacer una referencia al más allá. De ese modo podremos ser fieles a la vocación recibida con mucha delicadeza de conciencia, cada uno en lo suyo, volviendo siempre a rectificar para que nuestra fidelidad sea llena de amor. San Juan de la Cruz decía: a la tarde de la vida te examinarán en el amor. Santa Teresita afirmaba: no muero, entro a la vida. También siempre recuerdo que se encontraba un joven jesuita jugando al frontón llamado Luis, que luego llegó a ser San Luis Gonzaga. Y dicen que en medio de aquel esparcimiento, un compañero le preguntó: ¿qué harías si supieras que el Señor te llama para el juicio final? No respondió el santo que se iría a la capilla a rezar o a confesarse, sino dijo: seguiría jugando. Porque él estaba alerta y no necesitaba encontrarse constantemente en oración explícita, porque toda su jornada era guiada por el consejo paulino. Sea que coman, sea que beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.